Viernes de la 22ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. Dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó: ¿ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo, y el pedazo sacado, a este, no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos ofrece dos pequeñas parábolas. La parábola del remiendo en el vestido viejo y la parábola del vino y los odres, las cuales elabora en el contexto de discusión con los escribas y fariseos. Estos, al ver que los discípulos de Jesús no ayunan, tal como hacen los discípulos de Juan, o tal como hacen los discípulos de los fariseos, estos hombres se escandalizan, se quejan, ponen el grito en el cielo por esta falta de ayuno o de espíritu penitencial. Y Jesús ante esto responde diciendo que mientras el esposo está con los amigos, no es momento de hacer penitencia, no es momento de ayuno, sino de festejo o de alegría. Recordemos que el esposo es Jesucristo, el esposo místico. Y acá Jesús hace alusión indirecta a las celebraciones de las bodas judaicas, en las cuales el esposo festejaba antes del casamiento con su esposa, festejaba con los amigos en su casa, los amigos, y estos iban acompañando al esposo hasta la casa de la novia, para luego unirse y hacer las nupcias definitivas. Cristo es el esposo y los amigos del esposo son los apóstoles. Y los amigos del esposo somos de algún modo todos nosotros, los más íntimos de Jesús por la fe y por la gracia. Y esta falta de penitencia o la falta de ayuno, Jesús dice que se da en determinados momentos. Pero en cambio habrá otros momentos, dice él, cuando el esposo ya no esté, cuando el esposo le sea quitado, en donde los amigos deberán hacer penitencia o ayunar. Porque en efecto, cuando Cristo murió en la cruz, esos fueron días de penitencia, de llanto, de dolor, de ayuno para los apóstoles. Y cuando Cristo subió a los cielos, luego de Pentecostés, también esa distancia, al menos física, del esposo con sus amigos, es decir, con la iglesia, con nosotros, esa distancia, esa ausencia en parte física del esposo, hace que nosotros por momentos tengamos que hacer penitencia, tengamos que ayunar, hasta que el esposo entre en las nupcias definitivas para siempre con la iglesia. Y eso ocurrirá, ya ha ocurrido en parte, pero alcanzará su plenitud en el fin de los tiempos, cuando la redención llegue a su plenitud. Y por eso es que en la vida de la Iglesia hay momentos para alegrarse, para celebrar y festejar, como por ejemplo los tiempos litúrgicos alegres, Pascua, Pentecostés, Navidad, y hay momentos para también la penitencia. Y Jesús dice que los judíos, estos escribas y fariseos, cometen el error de querer a la vida nueva cristiana, a la vida del Espíritu Santo, cometen el error de querer, por así decir, ceñirla, reducirla, atrofiarla en esquemas viejos, que son los esquemas materialistas, temporalistas del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Esos esquemas ritualistas y muy superficiales que tenían los escribas y los fariseos en su relación con Dios y en su relación con los demás. En cambio, la vida de Cristo es una vida no principalmente exterior, superficial, sino una vida interior, espiritual, porque es la vida del Espíritu Santo, que se infunde en nuestras almas, en nuestros corazones. Por eso no se puede aceptar el Espíritu Santo, la vida de la fe, y al mismo tiempo querer seguir practicando conductas o rituales que no pertenecen al Evangelio, sino que son del Viejo Testamento. Y es por eso que Jesús dice que no se puede agarrar un retazo, un parche, o un remiendo de un vestido nuevo y colocarlo en un vestido viejo, como si fuese un injerto. Porque eso no servirá, no funcionará, y el vestido y el parche nuevo se romperán fácilmente. Es decir, a vida nueva o a remiendo nuevo se requiere un vestido nuevo. La conversión. La conversión es el vestido apropiado para que la vida del Evangelio dé fruto en nosotros, la conversión. Muchas veces nosotros andamos emparchando situaciones de nuestra vida espiritual, emparchando, es decir, uniendo lo viejo con lo nuevo, uniendo un poco de Cristo y un poco de mundo, de vida superficial, un poco de fe y un poco de entretenimiento que dispersa de aquello que es lo más importante, que es la vida interior. Un poco de oración, remiendo nuevo, pero también un poco de ruido, o un poco bastante, de esa dispersión que nos saca de foco, de aquello que es el diálogo con Dios, la intimidad con Dios. Entonces tenemos que tratar de no andar recurriendo a parches, quedar bien con lo viejo y con lo nuevo. Parches no, busquemos la integridad de la vida, busquemos la coherencia de la vida. que ciertamente no es fácil ser coherentes, pero tampoco es imposible. Tratemos de no vivir con estos parches, un poco de evangelio y un poco de levadura vieja, un poco de Espíritu Santo y un poco de Espíritu del mundo, un poco de oración y sacramentos y un poco de pecado. Cuidémonos de esto que hace que seamos luego un pastiche, una mezcla indefinida, y que nos quitará integridad, nos quitará unidad interior, nos quitará santidad, porque la santidad no es remiendo, la santidad no son parches, la santidad tiene que ver con la totalidad, no con la parte o con el parche, con la totalidad de la vida. Y la segunda imagen a la cual apela Cristo, la segunda parábola, es muy similar a la primera: el vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es una imagen del Espíritu Santo también. No por nada, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, quienes los escuchaban decían que estaban ebrios. Aquella ebriedad espiritual, o aquella alegría espiritual que genera la gracia de Dios o el Espíritu Santo en aquel que lo posee. Con lo cual, el vino nuevo es la imagen del Evangelio en nosotros, la imagen del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí lo mismo, esta vida tan intensa, tan espiritual, tan llena de luz, de verdad, de amor, no podemos enfrascarla o encasillarla en esquemas viejos, que son los esquemas mundanos, básicamente. Los esquemas del Viejo Testamento, los esquemas carnales, terrenales, materialistas, que tienen que ver con aquellos pecados tan comunes en los escribas y fariseos: el deseo de fama, el deseo de popularidad, el deseo de estima social, el deseo de aceptación por parte de los otros. Los fariseos y los escribas básicamente se movían en función de estos, según ellos, valores en sus vidas. Bueno, hay que tratar de evitar aquí también mezclar ambas cosas: el Evangelio con esas conductas del Viejo Testamento, conductas superficiales que han sido superadas por la revelación cristiana. Incluso los mandamientos, los 10 mandamientos, con todo lo bueno que son, con todo lo importante que son, y con toda su perennidad o validez que tienen aún y tendrán por siempre, también son limitados, porque Cristo, además de los mandamientos, propone en el Evangelio unos mandamientos que son superiores a los 10 mandamientos, superiores en cuanto que los perfeccionan a aquellos, y son las bienaventuranzas, las 7 bienaventuranzas que aparecen en los Evangelios, por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas que son más perfectas, que son superadoras de los 10 mandamientos. De hecho, notemos que los mandamientos se basan siempre en actitudes negativas: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. En cambio, las bienaventuranzas son actitudes más perfectas porque son actitudes positivas. No simplemente no, sino felices aquellos que practican positivamente la justicia, que practican positivamente la misericordia, el perdón, que practican positivamente la castidad, etc. Aquí también entonces se nos pide integridad, una vida íntegra, una vida plena, una vida coherente. No caer en esta mezcla de odres viejos, esquemas viejos, con el vino nuevo del Evangelio. Porque de querer hacer esta mezcla, este pastiche, será un fracaso. Porque, como dice Jesús, los odres viejos revientan frente a la fermentación del vino nuevo. La vida revienta, no se puede sostener una vida con ambas exigencias, las farisaicas por un lado y las evangélicas por otro. No podemos, por ejemplo, querer tener un poco de vino nuevo, como podría ser la fe en Jesús, la oración, o su nombre en nuestros labios, y no querer perdonar las ofensas del prójimo. El no perdón es algo que pertenece más al Antiguo Testamento, la falta de perdón. Porque recordemos que la máxima un poco del Antiguo Testamento era el no hacer al otro lo que no quieras que te hagan, pero no perdonar, lo cual es una exigencia superior. El Antiguo Testamento más bien habla del ojo por ojo, diente por diente, pero no el poner la otra mejilla o el perdonar cuando alguien nos pide perdón. Esto es una exigencia superior. Con lo cual, no querer perdonar, pero al mismo tiempo querer seguir a Jesús o hablar de Él, sería una expresión o una manifestación de incoherencia, de incompatibilidad, de remiendo o de mezclar lo viejo con lo nuevo. Que el Señor nos ayude a no mezclar lo que no puede mezclarse, Evangelio y mundo, gracia y pecado, fariseísmo y cristianismo, judaísmo, en estas actitudes que aparecen en el Evangelio de hoy, judaísmo y cristianismo, sino que por el contrario podamos, con la gracia del Espíritu Santo, tener esta integridad que ha tenido Cristo. Dios se los bendiga.